la gente que voy a mencionar. En primer lugar, a Dios por sobre todas las cosas. Gracias. A nuestro público en general y a todos los fans del país, muchísimas gracias. A todos los músicos, al sonidista y a los utileros de esta banda, gracias también por estar. A los medios de radiodifusión y TV del país y a todos los DJs, muchísimas gracias. A la familia de cada uno de esta banda, gracias por aguantarnos. A nuestro sello discográfico, Santa Fe Recording, muchas gracias. Y así nos estamos despidiendo y se despide la dirección general, el nombre de Lucio y el nombre de Adrián. Y quien les habla, Claudio, un amigo, muchísimas gracias. Lo dejo en la grata compañía, él es Bambán, el timbal mayor. Solo. En la calle podrán imitarte, pero no igualarte, Bambán. Dispara, dispara, dispara, dispara, dispara. Pa' que tenga, pa' que goce. Dale duro. Te rome, te rome, te sinte san, te rome, te pumba. Honete, opa.